Personal Jesus es una de las canciones más exitosas de Depeche Mode. Y aunque la letra de este tema está inspirada por el libro de Priscilla Presley, Elvis y yo, Martin Gore, el autor de la canción, la llevó a un plano más religioso. El concepto tiene que ver con tener a alguien, un Jesús personalizado, que sea una especie de asistente espiritual en momentos de angustia y soledad. Con Personal Jesus les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y esta es otra canción que en su título habla de Jesús. Se trata de un tema de George Michael incluido en Older, el disco con el que el desaparecido artista británico logró retornar al mundo de la música en 1996, luego de su larga disputa con Sony. Allí estaba esta canción con la que George Michael regresó por la puerta grande en todo el mundo. Jesus to a Child. Thank you. Jesus to a Child, una balada interpretada y compuesta por el propio George Michael, que llegó al número 7 en 1996 en los Estados Unidos, y donde el desaparecido cantante británico asegura que de alguna manera saber que el amor verdadero existe es como ver la cara de Dios. Y seguimos con Jesus Jones, y el nombre del grupo británico resultó de un viaje de sus integrantes a España, cuando les sirvió un camarero llamado Jesús, al que le comentaron que en su país a nadie se le ocurriría poner ese nombre a sus hijos, y así empezaron a imaginarse alguno con su apellido, y llegaron a Jesus Jones, que lanzó esta canción en septiembre de 1990, pero a mediados de 1991 se convirtió en un éxito a nivel mundial. Right Here, Right Now, de Jesus Jones. About you, know it feels good to be alive. Escuchamos a Jesus Jones con su éxito de 1991, Right Here, Right Now. Y seguimos ahora con R.E.M. y una canción de su premiado disco Out of Time, que se convirtió en el tema de R.E.M. en alcanzar la posición más alta en Estados Unidos, llegando al cuarto puesto en la revista Billboard. Losing My Religion. Trying to keep up you and My Religion, el tema que abrió las puertas del mercado internacional a R.E.M. Y aunque Losing My Religion no es más que una expresión sureña para decir que uno está perdiendo la paciencia, Michael Stipe dice que viene de una familia cristiana y que se crió con historias que hablaban mucho de espiritualidad y de fe. Y a propósito de fe, vamos a continuar con dos canciones que hablan de fe. La primera es una canción de Sting, de 1993, que es una declaración de amor profunda y que alcanzó el puesto número 17 en los Estados Unidos. Sting con If I Ever Lose My Faith in You.